Bienvenido a Junglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados e información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Parasomnia de Hermits Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. Diciembre de 1984, Buenos Aires, Argentina. La ciudad se encuentra impregnada por el espíritu navideño y los preparativos para despedir el año y recibir al nuevo. Los cuatro canales disponibles emiten saludos institucionales y los mejores deseos. Pero lo que cautiva mi atención es el anuncio de un nuevo dibujo animado que se estrenará a partir de enero de 1985. La imagen de un robot gigantesco que arroja los puños cual proyectiles me atrapa en dicho momento, mientras la locutora anuncia que es el robot más grande del mundo. Cada vez que escuchaba la música del anuncio, corría a verlo para no perder ningún detalle. Más allá de las fiestas familiares y el reencuentro con los primos y toda esa parafernalia, lo único que quería era que llegara el día del estreno para conocer más de aquella maravilla. Las fiestas pasaron, Papá Noel me trajo lo que quiso, aunque ese año le escribí la carta en una hoja Rivadavia, que eran las más duritas, para que la raspara cuando se limpiara el c*** con ella. Lo cierto es que mi pequeño mundo infantil se paralizó cuando Canal 9, el canal de la palomita, puso en pantalla el opening que marcaría el inicio de un amor que perduraría hasta hoy. Mazinger Z. La piscina se abre y de ella emerge un imponente coloso de aspecto temible. El doblaje anuncia: la DC International presenta Mazinger. Y mi sangre entra en ebullición. Aparecen más robots, la ciudad se convierte en un infierno. ¡Ay, Dios! ¡Qué escena de apertura! Me vuelvo loco y afuera podría estallar el apocalipsis que nada me va a sacar de adelante de la tele. Desde aquellas primeras escenas quedé atrapado en el universo planteado. Con aquella isla misteriosa, el temible y maquiavélico Dr. Hell y el Barón Ashler, que despertó montones de chistes fáciles al volver al colegio. De hecho, en aquellos tiempos inconscientes donde hacíamos mofa de un compañero que era algo afeminado, le decíamos Barón Ashler y hacíamos todo tipo de burlas, innecesarias totalmente. Algo que no estaba bien, en ese momento no teníamos conciencia, pero de haberla tenido, lo hubiéramos evitado. Lo cierto es que aquellos temibles villanos, junto a los Máscara de Hierro que irrumpían en la residencia Kabuto y asesinaban a la niñera antes de incendiar el lugar, me choquearon. La impactante escena en la que Koji encuentra a su abuelo moribundo me golpeó fuerte, porque hacía poco tiempo que yo había perdido al mío, a quien adoraba y con quien pasaba casi todo el día. A veces imaginaba que debajo del garaje de casa había un gigantesco robot escondido, pero nunca encontré el interruptor que me comunicara con el majestuoso laboratorio subterráneo. Lo único que encontré bajo la puerta en estos días fue una boleta de luz cuyo importe solo puede ser obra de una mente maligna, despiadada y maquiavélica como la del Dr. Hell. La escena de presentación cuando Koji se encuentra con Mazinger Z es escalofriante. El aspecto del robot es formidable y hasta parece malo, asusta. Y de hecho, al final del episodio, cuando Koji todavía no logra controlarlo, destruye la mansión y casi aplasta a su hermano Jiro. Todo esto, ¿quién es Mazinger Z? En 1972, Go Nagai, un prolífico dibujante de mangas comúnmente conocido como mangakas, iba hacia la oficina y quedó atrapado en un embotellamiento de tránsito. Entonces se bajó con su maletín y empezó a protestar porque no le querían vender una hamburguesa. No. Eso es de una película y no tiene nada que ver con lo que te estoy contando. Lo cierto es que Go Nagai imaginó que sería fantástico que al auto le salieran piernas para poder sortear los autos y así llegar a destino. Aquella idea maduró hasta convertirse en Energer Z, un poderoso robot comandado por una motocicleta en la cabeza. En aquellos tiempos, Kamen Rider, la serie de moda, empleaba dicho vehículo, por lo cual fue reemplazada por un planeador. Cuando el Dr. Yuzo Kabuto le explica a Koji acerca del manejo de Mazinger, le indica que es igual de sencillo que el de una motocicleta. De todos modos, esta idea original terminaría siendo aprovechada para Diana A en la serie. Tiempo más tarde, Gonagai aprovechó la ambigüedad del bien y del mal y rebautizó a su robot con el nombre de Majinga. Este nombre tiene los sinogramas de dios y demonio en Japón, con lo cual implícitamente plantea dicha dualidad. De hecho, el Dr. Yuzo Kabuto se lo advierte a Koji en aquella conmovedora escena. Koji, hijo, con Majinga Z puedes llegar a ser un dios o un demonio. Koji, serás conocido como un super ser, algo no visto hasta ahora en la historia. Recuerdo que ese verano, todas las mañanas después de tomar la leche chocolatada, me plantaba frente a la tele para ver el capítulo del día y salir a andar en bici con los chicos de la cuadra, Gaby y Gustavo, con quienes jugábamos todos los días y hacíamos carreras. Nunca nos poníamos de acuerdo sobre quién era Koji, así que terminábamos incluyéndonos a nosotros mismos en el universo de la serie. Los personajes eran fabulosos. Me acuerdo que de niño todos queríamos tener una novia como Sayaka. En la adolescencia dichos pensamientos prístinos cambiaron un poquito. Oye, ¿falta mucho para llegar al útero? No lo sé, Juan Carlos, recién vamos por el póster de Sayaka. Trataba de no perderme ningún episodio, pero había un detalle que me descolocaba: las diferencias de voces. Después de acostumbrarme a la voz que tenía en los primeros episodios, un día aparece hablando y dice: ¿qué es lo que está pasando aquí? Escúchame, lárgate. Claro, yo pensé que primero impostaba la voz. Después me di cuenta que era la nueva. Unos días después volvió a tener la original y después volvió a cambiar, con una más gangosa. Con los años descubrí que se habían doblado en diferentes empresas y no cuidaron este detalle. Más allá de esta sutileza, yo adoraba a todos y cada uno de los personajes, con excepción de los insufribles Voz, Nuke y Mucha. Insoportables. Y ese Voz Borot, o Robot Voz, como lo conocimos. ¡Qué irritante! Anhelaba ser adulto, trabajar, comprar un VHS y poder grabar los episodios y quitar las partes donde ellos intervenían. De hecho, cuando salíamos con Gaby y Gustavito, nos insultábamos y nos decíamos: ¡dale, Voz! ¡Y Voz, sos más inútil que Mucha! Y así podíamos estar un rato hasta que alguno mencionaba alguna alusión al barón Ashler y ahí se pudría todo por un rato. Un día llegó al barrio una vecinita nueva, de nuestra edad, hermosa, con un cabello castaño tirando a rubión, pero lacio como el de Sayaka. Tenía una bicicleta rosa impecable y manejaba con una postura magnífica, como si posara para los flashes continuamente. Yo me volvía loco tratando de impresionarla. No me animaba a hablarle, pero la pasaba a toda velocidad, buscaba las pequeñas baldosas elevadas para utilizarlas como rampa, me subía al asiento y manejaba con una mano cual acróbata de circo y algunas piruetas más, pero ella ni enterada. Hasta que un día Gustavito me comentó que la chica le preguntó quién era yo y le dijo que le gustaba cómo andaba en bici. Me acuerdo que estuvo toda la mañana hablándome de ella y yo no me animaba ni a saludarla. Hasta que, durante una vuelta manzana por la tarde, ella salió con su flamante vehículo. Gus hizo las presentaciones y cuando la dama me sonrió y pronunció su encantador nombre, recuerdo que sonreí y quise hacer lo mismo con el mío. Pero lo único a lo que atiné fue abrir la boca y derramar un balde. Sí, un balde, se me cayó un balde de baba. Peor que el idiota de Vos. No pude soportarlo y salí corriendo con la bici para encerrarme en mi casa y no salir durante varios días. De hecho, aprovechaba para salir temprano o a la hora de la siesta cuando los chicos no estaban. Me moría de vergüenza. Para peor, nuestros padres no nos dejaban cruzar la calle solos, con lo cual los recorridos se acortaban y las opciones menguaban. Pero de todos modos, la semana pasada crucé solo sin que mi madre me viera. Espero que no esté escuchando este episodio. Me gustaba mucho la idea de que Koji no fuera un superhéroe. A veces la pasaba mal y tenía que encontrar una manera para vencer al monstruo mecánico que le tocara. Algunas veces ayudado por la encantadora Sayaka o el profesor Yumi, el auténtico cerebro en todo este embrollo. Me gustaba tanto jugar a ser Koji que cuando iba al cole saltaba por encima de cada baranda cuando estaba en el tramo final de cualquier escalera. Cuando llegaba del colegio me ponía a hacer la tarea para sacármela de encima lo más pronto posible, a veces incluso mientras comía, y eso que todavía no había leído acerca del taylorismo y los tiempos muertos. Lo cierto es que yo agarraba una biblioteca con forma de locomotora que estaba tirada y la daba vuelta. Le ponía un montón de botones, el manubrio de un triciclo plástico que estaba destrozado y usaba los moldes de la fábrica de Mr. T de cerámica como pedales. Entonces, hacía como que estaba en la cabina del Jet Builder. A veces piloteaba y sobrevolaba la isla de bardos, aunque no hacía ningún bardo. y hacía el sonido de cuando caminaba. Revivía muchas aventuras y muchas otras las inventaba. En un episodio, un robot tenía la cara del barón Ashler, así que me imaginaba que la siguiente bestia mecánica tendría la cara de avinagrada del aceño de matemáticas. Cuando me aburría, jugaba a que me derribaban, tiraba todo y me dejaba caer en el suelo donde me hacía un ovillito y me zampaba una señora siesta. Mazinger Z era poderoso, pero tenía dificultades. No podía volar y cada tanto debían incorporarle nuevas armas para que pudiera hacer frente a las situaciones que se le presentaban. Así también aparecieron otros villanos memorables como el Conde Decapitado, el Duque Gorgón o el Vizconde Pigman. El Conde Decapitado me encantaba, pero me molestaba que quería serrucharle el piso al Barón Ashler, que la venía remando desde el inicio de la serie. De hecho, soñaba con que el varón se cargara al robot Boss y al trío de imbéciles y fuera condecorado por el Dr. Hell para no quedar relegado con el Conde. A veces me preguntaba por qué el Barón Ashler no se enojaba, agarraba la cabeza del Conde y se ponía a jugar un fútbol 5 con los Máscara de Hierro. El Duque Gorgón era tenebroso. A mis compañeros les asombraba un ser mitad hombre y mitad animal. Yo ya había conocido a los centauros a través de la enciclopedia Lo Sé Todo, así como muchas otras criaturas mitológicas griegas, de modo que me sentía un iluminado. El Vizconde Pigman duró menos que una promesa de amor eterno y tenía ese chillido insoportable cuando atacaba. Suerte que duró poco. Recuerdo unas vacaciones en San Bernardo. Nos fuimos una semana. Llovió todos los santos días y solo hubo sol el día que nos volvíamos. Ya puedo imaginar a mis padres desquiciados, con tres niños pequeños aburridos y encerrados en un hotel todo el día. Durante un paseo por la zona céntrica, vi el afiche de la película de Mazinger Z. Sabía que si le preguntaba, mi padre no me haría el menor caso. Pero sabía también que tenía debilidad por mi hermano menor. Así que lo convencí para que le insistiera. Y tuvo éxito a la primera. Esa misma tarde fuimos al cine a ver la película de Mazinger Z. Que en realidad eran dos películas en continuado. Mazinger Z contra el General Negro y Gran Mazinger Z contra el Getter Robot. En la primera, la desesperación me dominó. Los siete ejércitos de las tinieblas despedazaban a mi querido dios demonio. Se me hizo un nudo en la garganta, literalmente, y estuve al borde de las lágrimas. Pero llegó el Gran Mazinger para salvar la situación. La otra parte me impactó por lo desconocido de los robots y porque veía al poderoso Gran Mazinger en acción. Mi hermano se quedó dormido y mi padre se pegó un aburrimiento de película, valga la redundancia. Lo disfruté como loco. Lo cierto es que para darle un cierre a la serie, hicieron un olvidable capítulo 92 donde acababan con aquel robot milagroso que tantas alegrías nos había dado. Todo para presentar un nuevo proyecto de la productora, Gran Mazinger. Gracias a Dios la película nos despide de una forma más digna. Gran Mazinger tuvo 56 episodios y el único valor agregado que aportó fue la presencia de un Mazinger renovado y poderoso en su tramo final. Imagínate la locura por aquellos años, calcos, golosinas, figuritas, caretas y casi todo tipo de merchandising, inclusive los recordados muñecos de Playful, que no pude conseguir de niño y ahora te piden el hígado, un riñón, garantía domiciliaria de capital y un certificado de nobleza, preferentemente con descendencia de la casa de Anjou. Yo apenas puedo descender del árbol al que me trepé hace un rato, así que te puedes imaginar. En España también fue un suceso cuando se estrenó, allá por el 78. Una leyenda urbana afirmaba que el tema de opening estaba cantado por el mismísimo, de pie por favor, Rafael, cosa que se desmintió con el correr de los años. El autor de dicha adaptación e intérprete es el prolífico, eterno y gigante Alfredo Garrido. Mazinger Z es una figura muy querida allí, y hay una hermosa figura en Tarragona. De hecho, en YouTube se puede encontrar un emotivo corto con nuestro adorado gigante metálico. Con el tiempo llegaron otras series con el objeto de actualizar la franquicia. En 2001 vino Mazinger Kaiser, sin anclaje en el manga, pero con la colaboración de Go Nagai. Ya en 2009 llegó Shin Mazinger, también conocida como Edición Impacto. Incorporaba aspectos olvidados en el manga original, a la vez que actualizaba los diseños e historias e indagaba en aspectos mitológicos. Me gustó mucho y me quedé con ganas de una segunda temporada. También en su momento hubo una película live action que se llamó Mazinger Z, el robot de las estrellas, pero solo tiene el título. Es como una peli de cine B con efectos chirriantes pero encantadores. Divertida para pasar el rato. También está en YouTube. En 2018 llegó la revolución, el momento esperado por los niños de Mazinger Z. La esperé durante muchísimo tiempo, desde que vi el primer tráiler. La película Mazinger Z Infinity. Reencontrarme con los icónicos monstruos mecánicos como Garada K7 o Doblas M2 fue sublime. Ver de nuevo a personajes que tanto había amado en mi infancia fue genial. Ah, también estaban los insufribles. ¡Correte vos, que están peleando con los malos! La historia es buena, tiene muchos guiños al manga y a la serie original, pero para mi gusto se va mucho en el rollo serio y pierde cierta frescura. Por momentos me cuesta seguirla. De todos modos, ver de nuevo Mazinger con diseño actualizado, por ordenador y mucho más violento fue una pasada. Me encantó, pero me hubiera gustado que la película se tomara menos en serio. En 2020, con motivo de mi cumpleaños número 44, decidí hacerme un autorregalo y hacer feliz a mi eterno niño interior. Así fue como me regalé los dos tomos de la enciclopedia Mazinger Z de Aurelio Sanz Arranz y dos mazos de carta estilo Chromie. El primero con los personajes y el segundo con los robots. Al poco tiempo estalló la cuarentena y no, ahora no tengo con quién jugar. Cuando las compré me imaginaba diciendo ¡Altura 18! ¡Canto de rapri con dos tapas! Lo cierto es que nunca me aburro de revisitar los 92 episodios de la serie original y algunas de las películas. Siempre lamenté que no hayan salido videojuegos más allá del arcade estilo 1942 o el de Super Nintendo, que había partes donde me trababa, pero cada tanto me gusta volver. Están también los Super Robot Wars, pero la mayoría vienen en japonés y tampoco les encontré la vuelta. Hace poco di con uno independiente que tiene dinámica de juego de rol, como el célebre Chrono Trigger o los primeros Final Fantasy, pero por ahora solo está en nivel 1 de desarrollo. Se lo puede conseguir en la página itch.io. El juego se llama Mazinger Z RPG. Ojalá pronto lo termine y podamos disfrutarlo en su máxima expresión. Dale, Aarón, ponete las pilas. ¡Uy! Me avisan por el intercomunicador que una bestia mecánica está atacando Berazategui. ¡Tengo que dejarte! Nos vamos con Lazy y el opening de Jin Mazinger. Feeling Night. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Es hora de tomar mi motocicleta, ir hacia el laboratorio fotónico y gritar. ¡Mazinger! ¡Listo! ¡Pilder! ¡Ahora! Go down to ground. 奇跡を身にまとう